Bueno, y esta música, alguno dirá, se equivocó el operador que puso. Acá sentada está, y ustedes lo pueden confirmar poniendo la transmisión de la radio por Facebook, Susana de León, del Correo Viejo. Susana, la del Correo Viejo. ¿Cómo anda, Susana? Muy bien, Ángeles. Bueno, saludo a toda la audiencia, que esperemos que estén escuchando todos, porque la gente está siempre pegada a la 36. Sí. Y aquí estamos de visita, que está todo. Estoy asombrada de ver todas las fotos que hay acá en el estudio, de compañeros que ya no están. Y es como un regocijo ver esto. La verdad realmente. Que sí. La verdad que sí. Lo deja más importante al estudio que estén sí, ellos acá. La verdad que sí. Susana, acá te digo, muchas veces atiendo el teléfono y preguntan: ¿el Correo Viejo sigue? Porque hay gente que, claro, parece que pasaron tantos años, sí, y pasaron, pero justamente este encuentro ahora en la mañana tiene que ver con eso, con el tiempo que ha pasado y con la persistencia del Correo Viejo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, son muchos años, son muchos años, son 25 que los vamos a cumplir ahora en agosto. Casi estoy segura que fue el 9 de agosto que irrumpimos allí. Claro. Y siempre me acuerdo de la frase, que la repito de vez en cuando. Fuimos con mi compañero y con Sandra y me dijeron: tenés que hacer marchar esto. Es una abstracción esa. Tenés que hacer marchar esto. Tenés que hacer marchar esto, porque ¿qué pasa? Se había cortado el ingreso de ropa, porque estaba la famosa acción solidaria aquella, de la mujer de la calle. De la calle, claro. Entonces seguro nos cortaron las alas, no entró más ropa del exterior, que era donde nosotros nos nutríamos, porque sí, no se pedía ropa como pedimos ahora. Seguro. Y allí llegamos nosotros. Yo me acuerdo todavía, yo caminaba por entre medio de los percheros, todo vacío, un busito de algodón por aquí, alguna cosita por el otro lado, y sin teléfono, porque habían cortado el teléfono, sola, sí, sí, completamente sola fui. Estuve un buen tiempo sola. Y bueno, y dijimos: vamos a empezar a pedir donaciones. Y pusimos un cartelito en la vidriera, que todavía decíamos a lo que hemos llegado. Pero esa es la particularidad de nosotros, de AMUL, del 26, de todo, de que tenemos una forma de trabajar. Mucha gente diría: ay, no, qué vergüenza, mirá. No digas nada, vamos a ver si... Sí, pero nosotros no tenemos vergüenza de esa que tiene mucha gente, que le da vergüenza que la vean en el barrio, le da vergüenza que limpien la calle, sí, o que laves la vereda. Para eso Susana, nosotros... acá llamaba gente en momentos duros para decir que le daba vergüenza decir que estaba sin trabajo. Claro. Entonces nos decía que pidiéramos, a ver, y decíamos: ¿y qué nombre ponemos? No diga mi nombre porque me da vergüenza. Sí, sí, sí, sí. Gente sí, tiene vergüenza. Ese es un punto clave en una organización, en lo que sea, porque si vos sos dueño de tu destino, no podés tener frenos, ¿viste? Claro. No te podés poner frenos. Yo me acuerdo que Rubén decía siempre en el penal que él, cuando entró al penal, fumaba. Y después, cuando empezaron a... Que es un buen ejemplo, sí, ese. Empezaron a... Un día le daban los cigarrillos y no le daban fósforo. Un día le daban fósforo y no le daban hojilla, porque algunos fumaban. Y entonces dice, yo me puse a pensar, ¿otra reja más? No, gracias. Entonces cuando vinieron, dice, no fumo más. ¿Cómo? Qué no barra. No fumo más. Dice, ¿y por qué no fumo? Porque no quiero fumar más. Te van a obligar a qué fumar, buena, todavía que estás en la cárcel. Y esto es lo mismo, nosotros no nos tenemos que poner trabas, nosotros mismos. Claro. Fíjate una cosa, un día, este cuento lo he hecho 50.000 veces, llega una persona a la tienda, yo estaba en la vereda, lavando un escritorio, pero al estilo mío, puro jabón era aquello, porque era de metal. Y dice el hombre, un hombre de gorra, visera, no me olvido más, dice: señora, dice, quiero hablar con Susana, dice. Digo, buen día, ¿cómo le va? Dice, ¿puedo? Le digo, sí, digo, está hablando, soy yo. Y me mira y me dice, no, yo quiero hablar con el dueño del circo, no con los monos. Y a mí me causó gracia eso, que me dijera eso, porque seguro es el concepto. La gente no está acostumbrada, claro. Es el concepto. Claro. No digas que trabajás de empleada doméstica, no digas que, sí, que limpias el hospital, porque más bien decir que sos médico, total, si te ven con la túnica. Sí, sí, sí. Y nosotros, yo por lo menos en particular, no lo tengo. No, yo el cuento aquel que hacía Rubén siempre de un hombre de libertad que no tenía que comer, pero iba y se sentaba en un banco de la plaza con un escarbadiente puesto así como que recién había terminado de comer, decía, que nadie sepa para mostrarse allí con toda la fuerza. Entonces de ahí nace todo esto que hemos logrado, que es muchísimo, se ha logrado muchísimo. Somos un grupo de compañeros muy unidos y allí es como una cosa que todo funciona solo. No hay nadie que diga, mira qué es lo que hizo y el que no hizo y aquel que se quedó y que no sé qué. Allí todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Meten lomo ahí, hay que decir que meten lomo. Sí, se mete lomo, mucho lomo. Bueno, están escuchando ahora, está Daniel, que Daniel es el todoterreno en estos 20 y pico de años, 25 años. Es de destacar el compromiso de él, la sabiduría que tiene. Daniel fue muy poquito a la escuela, muy poquito, porque falleció el papá y tuvo que salir a trabajar, creo que 8 años tenía. Y el conocimiento que tiene Daniel, yo siempre le digo, si vos hubieses podido estudiar, no sé lo que serías hoy, porque él tanto te arma un ropero, como te lava la ropa, como te cose un vestido, como lo que sea. Un día nos dieron un piano, me acuerdo, y el dueño del piano murió. El piano estaba al lado de Tata ahí en 18, en el noveno piso. Los hijos en Estados Unidos. Entonces llaman al portero y le dicen, el piano va para Mul. Bueno, yo cuando la gente da una cosa así, ¿la traigo o la traigo? No me preguntes cómo la voy a traer, pero yo la voy a traer. Entonces me llama Daniel y dice, Susana, el ascensor no entra, por 9 pisos no lo podemos bajar porque la escalera no da las vueltas y eso. Entonces le digo, nosotros con Daniel ya tenemos química, ¿no? Le digo, Daniel, trae ese piano como sea, vos encárgate de traer el piano. Bueno, desarmó el piano, todo, y al rato lo veo entrar yo con el teclado al hombro. Pensaron, chau piano, no es más piano. Y yo quedé así. Armarlo, claro. Sí, yo quedé dura, ¿sí? Y dice, no se preocupe. Él siempre me dice, no se preocupe, que el piano va a ser. Y lo armó. Lo armó, quedó divino y lo vendimos como en 10.000 pesos. Nunca se me hubiera ocurrido. Sí, ese es un ejemplo del esfuerzo que se hace, ¿no? Exactamente. Es que no nos tomamos toda la libertad. Ah, bueno, sí, decirle que no, entonces, que no lo queremos el piano. Sí, ¿qué vamos a estar pasando trabajo? No. Claro. No, nosotros es como. Como algo que lo tenemos grabado a fuego, así, ¿viste? Agarramos ese trabajo y en este momento, siempre decimos lo mismo, en este momento donde está todo hecho pedazo, porque nosotros allí alrededor tenemos para hacer enciclopedia de cosas. Hay un boliche frente a nosotros que todos los meses abre uno y lo cierra. ¿Y a quién le va a vender nada? Ahora pusieron una cafetería, imposible. Bueno, y en este momento de dureza total, nosotros quedamos en la cresta de la ola. Espérate, Susana, que vamos a hacer una pausa. Bien. Para hablar ahora a la vuelta de esa cresta de la ola, porque de aquel momento, hace 25 años, que en las perchas había colgado un busito de algodón, nada más, a la realidad de hoy, hay una distancia impresionante. Y va a haber festejo, digo para que ya empiecen a reservarse, que en agosto va a haber el festejo. 6. El 6 de agosto. Es un ya sábado. Anoten. Sábado 6 de agosto, y después le vamos a contar los detalles de lo que va a ser ese festejo. Bueno, las llamadas están ahí, por todas las vías. Estas llamaron a la radio, ellos no se manejan con celular, Víctor y Mabel de Villa García. ¡Ah, mirá! Entrañables grandes amigos, colaboradores, grandes colaboradores. De muchos años. Un beso grande a Susana. Gracias al esfuerzo de ellos, nos vestimos nosotros y nuestros nietos. Ah, sí, sí. Dice Víctor y Mabel. Cada vez que va aplaudimos, porque decimos, ¡ah! Gastan siempre 2.000 pesos, 1.500. Y compran un montón, seguro. Que vayan aprontándose para el festejo. Vamos a hacer la primera explicación de eso, ¿no? Sí, y sí. Gloria Pino, otra gran amiga, arriba el Correo Viejo es un paseo que se recomienda, dicen. Aníbal Vallejo, hola compas, un saludo especial a Susana, la escucho de tarde. Oh, es increíble lo que haces, te admiro por estar siempre ahí. Uno va al shopping y salís con ataque de pánico por los precios de la ropa. Cierto. Y encima la mala onda de los y las vendedores y vendedoras. Arriba los que aún luchamos, dice Aníbal Vallejo. Sí, qué bien, gracias Aníbal. Y a todos, y a Mabel, y al esposo, y a todos. Eso es una linda cosa que dice él, porque nosotros decimos siempre, aquí no hay marketing, aquí no hay música funcional, hay una radio común y silvestre ahí, que la tenemos con cada cumbiamba, que no puede ser. Pero no es el shopping, si será importante. Exacto, es exacto. Conversamos con la gente. El shopping, yo voy al shopping a veces. Nadie se tiene que mandar la parte de nada. Exactamente, exactamente. ¿Cómo vos podés pretender que un trabajador se compre una campera en 3.000 pesos, 4.000 pesos? Claro. Nosotros ahora pusimos los zapatos de 200 pesos, pero todo al barrer. Y hay zapatos de hombre, de mujer, de todo. De todo. De niño. Más que nada de mujer hay. Siempre, sí. Más claro. Que nada de mujer. Claro. Voy a hacer un cuento para que Micael se ría, porque no sé si se acordará. Micael tiene una gran historia en Amul. Se crió en las guarderías. 10 años tenía cuando y 10 años cuando yo fui al correo. Y ahora es el responsable del vehículo que tenemos, que dicho sea de paso lo cuida muy bien. Ni bien tiene cualquier cosita ya me dice y ya llamamos al service para que lo arregle. Las donaciones allá caen por decenas y por todo, y siempre andamos todos corriendo, y un día demoraban y habían ido a la casa de una señora que tenía una enfermedad que no se podía levantar, pobre Rosa, que después la remataron la casa y nos dio todo y se fue para un asilo sí, eso fue increíble. Y habían ido a lo de Rosa y demoraban. Y digo, Micael, ¿qué pasó? No, dice, ando paseando el perro de Rosa, dice, porque la señora no se puede levantar y me dijo, no me lo das vuelta a la manzana. Y sacó el perro. Bueno. No, eso es muy... No creo que se repita. Dos casos así no debe haber. Sí, no, el perro era, no sé si se habrá muerto, Beethoven, tenemos la foto y tenemos todo. Esos perros grandes. Esos perros preciosos y grandes. Y seguro necesitaba moverse y la señora no podía sacar. Pero cuentos de eso podemos tener Me imagino. Para hacer un libro, más me o menos. Me imagino, sí. Porque seguro de tantos años, las cosas que van sucediendo... Y en esto que decía este joven que escribía recién, es cierto, nosotros allá es, yo a veces estoy en el fondo y vengo para la tienda, así voy al fondo a alguna cosa y vengo, y se sienten las carcajadas de la gente, y yo digo, acá ya ganamos con esto, sí. Porque no todo es plata, que el otro día tuve un lío con un joven porque me quería cambiar unas camperas por una campera de cuero que tenemos nosotros. Y me quería convencer de que con esas dos camperas yo iba a ganar mucho más plata. Le digo, acá no se trata de plata, mijo, acá se trata de seriedad. Le digo, ¿cómo? Le digo, ¿con qué cara yo le digo? Había una señora comprando, le digo, aquella señora, después que a ella no le hago canje. Dice, no, pero queda entre nosotros. ¿Ah? Cuando me dijo eso, me saltó la chapita. Imagínate. Le digo, pero entonces vos estás como los políticos, muchacho, le digo. La corrupción. Le digo, no, acá no, el tema no es así. Y tuvo la mala cosa de decirme, dice, usted es muy negativa, señora. Le digo, sí, soy súper negativa. Le digo, hace 25 años que estoy acá. Sí, seré negativa. Ese es el tema también del éxito, por decirlo de alguna manera, del trabajo, la seriedad. Hay que poner normas y no y no que no venga uno y te diga, ay, te toque la espalda y te diga no sé qué, no digas nada. A mí no me vengas con pavada ni que yo soy el fulano de tal, ni a veces va gente allá que son artistas y eso y te dicen, ¿y vos no me conocés a mí? Y ya cuando me dicen así ya no me gusta. Digo, claro. No, la verdad que no. Dice, pero ¿cómo no me vas a conocer? Dice, si yo soy fulano de tal. No, perdoname, ni idea, yo estuve mucho en el exterior, capaz que... Claro, algo le tenés que... ¿Por qué tenés que ir diciendo? No, un día va uno y me dice, Rubén siempre me decía, mira que nosotros de la radio no mandamos a nadie a pedir nada a la tienda, ¿no? Así que dice, si alguien entonces te dice, viene no le creas. Y dice, buenos días, sí. Dice, no, dice, yo vengo a buscar ropa, dice, no tengo plata, dice, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Dice, yo soy del 26. Y le digo, ah, mirá, yo del 27, le digo. De loco, siempre se mata de risa cuando le hago este cuento. Porque, ¿qué pasa? Vos no podés ir con una carta de presentación y decir, soy fulano de tal, como un estandarte para que sí te apoye, ¿no? No me gusta. Para que hagan una excepción contigo. No me gusta. Como a no veces gusta. Acá venía gente y decía, porque yo los voté. Y bueno, sí, no tiene sí, nada sí, que ver. Sí. Entonces... Y de repente va alguien que no me dice nada, que no tiene plata, y yo le meto tonto a la bolsa, le digo, hasta luego. Claro. Y me quedan mirando así, hasta luego, le digo yo, para que no claro se... Porque si está lleno de gente, pues ay, a ella le regaló y a mí no. Claro, claro. Hay gente que realmente no la está pasando muy mal, y hace mucho frío ahora, entonces... Gabriel de Paso de la Arena. Buen día, Centenario. Me saco el sombrero con Susana. Hemos estado más de una vez con mi señora y nos hemos sentido más cómodos que en la mejor tienda encopetada de los shoppings, dice Gabriel. Muy, muy buen lenguaje está usando para esto. Susana, a estos que están mandando mensajes, estos oyentes que mandan mensaje, a los que están escuchando atentamente, algunos que te... ¿Cómo se llamaba? Gabriel. Te mando un abrazo y un beso enorme porque ese es nuestro objetivo. Es la intención. Que la gente vea que las cosas están en condiciones, no porque sea de segunda mano. Podemos tener todo tirado entre una caja de cartón, que no lo hacemos jamás. Allí está todo colgado, todo impecable. La gente lo dice. La gente entra y dice, aquí no hay olor a ropa usada. Que es típico. Sí, sí, sí. Nosotros lavamos con jabón, pero jabón bueno, de ese líquido bueno. Lavan, ya con eso alcanza. Sí, sí, lavan. Sí, sí, se lava la ropa. Sí. Susana, a los que nunca te habían escuchado, porque puede pasar que sí, haya alguien escuchando sí, ahora que sí, nunca sí te escuchó, le decimos que el Correo Viejo está en la calle Mercedes, entre Convención y Río Branco, que abre a las 9 de la mañana y está hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y que hay ropa, pero que hay muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Sí, nombrá alguna, pero cosas para la cocina, muebles. Hay bazar, hay juguetería, hay herramientas, hay muebles de todo tipo, mucha ropa para toda la familia. La gente puede ir allí y llevarse ropa para toda la familia por 3 pesos. Sí, sí. Calzado. Es muy barato en serio. Sí. Es muy barato en serio. Libros, que también los libros son carísimos y nosotros sí vendemos y regalamos mucho también. La gente queda contenta. Los niños, claro, sobre todo. Ayer le regalamos un libro a un niño y el niño no podía creer porque era un libro que no sé lo que debe costar, 1000 pesos. Era de esos de tapa dura y vos ibas dando vueltas así y le ponía los colores a los animales. Y seguro la gente no puede creer. La otra vez una señora me dice, señora, no le dé nada porque yo no sé si voy a comprar. Le digo, señora, no se trata de comprar o no comprar, es un regalo, no es un canje, le digo yo. Claro. Y lo más importante de todo que nosotros nos divertimos. Nos divertimos sí con la gente, como dijo ahí, en la tienda más encopetada. La más encopetada. La gente se entretiene con nosotros. Por ejemplo... Yo tengo 75 años, ¿no? Entonces a veces llegan cualquier persona, puede ser un hombre, una dama o algo. Dice, ¿dónde está Susana? Acá. ¡Ah! Señor, ¿qué le pasa? Pues yo ya me doy cuenta. Dice, yo pensé que usted era joven. Digo, no, señor. Yo tengo 75 años. El día que yo hable ñe, no hablo más por la radio. Seguro. Yo tengo que hablar con fuerza. Exactamente. Pero es divertido. Además, el tema de la edad se trata mucho allá. La gente está como enloquecida con el tema de la edad, que se hacen listing, que no quieren... No quieren ser viejos. No quieren ser viejos, pero si naciste en el año 1947, como yo, que quiero tener 15 años. Claro. La gente se saca año. ¿Qué es eso, sacarte año? Contento que lo viviste, muchacho. y que estás vivo y que y yo puedo andar corriendo para aquí, para allá, trabajando y de todo. Pero Susana, bueno, ese... y para donar, para llamar, que vaya la camioneta, ¿cómo? Sí. Bueno, todas las personas que estén escuchando, que de pronto hay gente que se escucha por primera vez, ¿sí? Nos llaman al 2-902-3129 y nosotros pasamos por su domicilio a retirar y no cobramos nada, porque hay gente que nos han dicho que hay organizaciones que cobran por retirar las cosas. ¿Ya? Nosotros no cobramos nada, a pesar de que la nafta esté a 80 con no sé cuánto. Sí. Sí, tenés razón, eso no es un detalle. Sí, que no cobran. Por ir a buscar. No, no, y además si la gente nos dice, ay, tengo losa, pero no tengo con qué envolverla. Ellos van, la envuelven, todo. 2-902-3129. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Pero atenti, el 6 de agosto, se van a festejar los 25 años del Correo Viejo. Va a ser sábado, sí. Es sábado. La tienda va a estar funcionando. Nunca abre los sábados, pero ese día va a estar abierta. O sea que uno puede ir a comprar. ¿Y con qué se va a encontrar? ¿Cómo va a ser la fiesta? Bueno, lo más importante que tengo que decir de esto es que ese día lo que se recaude, absolutamente todo, va a venir para la radio. La venta de ropa, y vamos a hacer una chorizada con un tique y eso va a venir para acá. Porque si no fuera por la radio, nosotros no teníamos por supuesto, la radio ese día va a estar allá. Buenísimo. Va a estar buenísimo. Acá y va a estar allá. Buenísimo. Hay que prepararse para ese día. No hay excusa después, porque hay tiempo para prepararse. Sí, dejar esa fecha fijada. ¿Y qué va a haber ahí? Y ya no, ya una vez ya lo hicimos. Sí, que me acuerdo. Medio tipo saliendo de la pandemia, que yo mandaba fotos y me decía, te van a multar. Me acuerdo de eso. Sí. Y fue impresionante. Y vamos a hacer una chorizada con parrillero que tenemos propio, que nos regalaron, y no lo vendimos para tenerlo para ahora. Obviamente la tienda va a estar abierta, y todos aquellos que sean artistas y quieran ir a cantar, con mucho gusto los vamos a recibir. Ajá, y van a poder bailar allí, porque es un sábado y no hay mucho tránsito los sábados. Claro, claro. Entonces nos vamos a poner allí en la vereda. Muy bien. Vamos a sacar todo, cuánta mesa y silla tengamos, para que las personas, que hay mucha gente que no puede estar mucho parada, se puedan sentar. ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana, sí. ¿Y hasta las? Hasta que las velas ardan. Hasta que se termine la cosa ahí. Seguro. Va a ser la última pausa. Muy agradecido y fraternal saludo a Susana. Mandan Alicia y Gerardo. Ah, mira. Y el cura, el oyente que firma el cura, dice, el Correo Viejo es una casa muy solidaria, a menos eso pienso yo. Un gran aguante y siempre adelante 36. Última pausa y venimos al último bloque de este encuentro con Susana, que nos está invitando, por supuesto, de aquí al 6 de agosto todos, vamos a estar hablando nuevamente, para que el 6 de agosto todos estemos. Avísenle también a la gente que ustedes conocen, que aproveche, y que ya conoce porque conoce, y al que no, claro, va a tener la oportunidad ese día de conocerlo. Bueno, las llamadas están ahí, por todas las vías. Llamaron a la radio, ellos no se manejan con celular, Víctor y Mabel de Villa García. ¡Ah, mirá! Entrañables grandes amigos, colaboradores. De muchos años. Un beso grande a Susana. Gracias al esfuerzo de ellos, nos vestimos nosotros y nuestros nietos. Ah, sí, sí. Dice Víctor y Mabel. Cada vez que va aplaudimos, porque decimos, ¡pah! Gastan siempre 2.000 pesos, 1.500. Y compran un montón, seguro. Que vayan aprontándose para el festejo, que ahora vamos a hacer la primera explicación de eso, ¿no? Sí, y sí. Gloria Pino, otra gran amiga, arriba el Correo Viejo, es un paseo que se recomienda, dicen. Aníbal Vallejo, hola compas, un saludo especial a Susana, la escucho de tarde. Oh, es increíble lo que haces, te admiro por estar siempre ahí. Uno va al shopping y salís con ataque de pánico por los precios de la ropa, cierto, y encima la mala onda de los y las vendedores y vendedoras. Arriba los que aún luchamos, dice Aníbal Vallejo. Sí, qué bien, gracias Aníbal, y a todos, y a Mabel, y al esposo, y a todos. Eso es una linda cosa que dice él, porque nosotros decimos siempre, aquí no hay marketing, aquí no hay música funcional, hay una radio común y silvestre ahí, que la tenemos con cada cumbiamba, que no puede ser.

nunca abre los sábados, pero ese día va a estar abierta. O sea que uno puede ir a comprar. ¿Y con qué se va a encontrar? ¿Cómo va a ser la fiesta? Bueno, lo más importante que tengo que decir de esto es que ese día lo que se recaude, absolutamente todo, va a venir para la radio. La venta de ropa, y vamos a hacer una chorizada con un tique, y eso va a venir para acá. Porque si no fuera por la radio, nosotros no teníamos por supuesto, la radio ese día va a estar retorno. Allá. También. Ah, buenísimo. Va a estar buenísimo. Acá y va a estar allá. Buenísimo, buenísimo. Hay que prepararse para ese día. No hay excusa después, porque hay tiempo para prepararse. Sí, sí, sí. Para sí. Dejar esa fecha fijada. ¿Y qué va a haber ahí? Y ya no, ya una vez ya lo hicimos. Sí, que me fue acuerdo. Medio tipo saliendo de la pandemia, que yo mandaba fotos y me decía, te van a multar. Me acuerdo de esa. Sí, sí. Y fue impresionante. Y vamos a hacer una chorizada con parrillero que tenemos propio, que nos regalaron. Perfecto. Y no lo vendimos para tenerlo para ahora. Obviamente la tienda va a estar abierta. Y todos aquellos que sean artistas y quieran ir a cantar, con mucho gusto los vamos a recibir. Ajá, y van a poder bailar allí, porque es un sábado y no hay mucho tránsito los sábados. Claro, claro. Entonces nos vamos a poner allí en la vereda. Muy bien. Vamos a sacar todo, cuánta mesa y silla tengamos, para que las personas, que hay mucha gente que no puede estar mucho parada, se puedan sentar. ¿Desde las 9 de la mañana? Desde las 9 de la mañana, sí. ¿Y hasta las? Hasta que las velas ardan. Mientras, hasta que se termine la cosa ahí. Seguro. Va a ser la última pausa. Muy agradecido y fraternal saludo a Susana. Mandan Alicia y Gerardo. Ah, mira. Y el cura, el oyente que firma el cura, dice, el Correo Viejo es una casa muy solidaria. A menos eso pienso yo. Un gran aguante y siempre adelante 36. Última pausa y venimos al último bloque de este encuentro con Susana, que nos está invitando, por supuesto, de aquí al 6 de agosto todos. Vamos a estar sí. Hablando nuevamente, para que el 6 de agosto todos estemos. Avísenle también a la gente que ustedes conocen, que aproveche. El que ya conoce, porque conoce. Y al que no, claro, va a tener la oportunidad ese día de conocerlo. Corriente 3, 4, 8. Se ríe. Bueno, y ahí está Gardel cantando, que es hoy la fecha cada vez de su fallecimiento. Ah, mirá, sí. Y de bueno, Rodrigo. Hubo un oyente que... ¿Y de Rodrigo también? Sí, el argentino, sí. ¿Cordobés? Sí. Un oyente, ahora no me acuerdo quién fue, nos mandó una foto de Gardel preciosa, que le agradecemos mucho. Que sepa disculpar que no nos acordamos ahora el nombre, después lo vamos a buscar para decirlo también. Toda la historia del Correo Viejo está ligada a otras historias, son parte de una misma historia, como con la radio, como con los pioneros, como con la fonoplatea, como con Quillú. Las cabañas. ¿No? Las cabañas en Quillú. ¿Cuánta cosa, Susana, sí, de ese Correo Viejo está ahí? Por ejemplo, las cabañas de Quillú, la mayoría están alhajadas con cosas que fueron de la tienda. Desde camas, colchones, cada vez que entraba algo y nosotros teníamos que alhajar esas cabañas, era todo de ahí, no se gastaba un peso. Claro. Cocinas, heladeras. Mil cosas. Para la fonoplatea también. La fonoplatea, la fonoplatea tiene una historia que habría que hablar un día solo de la fonoplatea. Eso se hizo todo con la plata de la tienda. Claro. Solamente el techo que mandó la plata el Chiqui Corina cuando estaban en Francia, que vendían comida, eso, y es como cierto. Amul, y mandaron la plata, que deben de estar escuchando, les mando un saludo grande. Pero después se hizo todo con la plata del correo y se metió guita ahí, ¿eh? Claro. Se metió guita. Daniel se revocó toda la fonoplatea con una escalera, porque era un espacio vacío. Y es enorme. Sí, con una escalera, nada de andamios ni nada. Todo alrededor. Bueno, y después cada cosa que comprábamos era un festejo, y que esto y que el otro. Empezamos a hacer las cazuelas, que no había techo. Iban los artistas y cantaban. Si llovía, teníamos que disparar para dentro de la guardería. Es cierto. Las historias que tenemos con el padrino. El padrino era el alma mater de ahí. Que siempre nos reíamos porque yo había ido a España, había traído un mantón español y lo habíamos rifado, habíamos hecho 5.000 pesos, no me olvido más, la suerte que tengo que no me olvido de nada, habíamos hecho 5.000 pesos y yo compré unos faros enormes para iluminar de colores, ¿viste? Y andaba acá aquel muchacho, aquel el cacho que se falleció también. De Australia. Y andaban de lo más alegre, por decirlo de alguna manera una muy delicada, distinguida. Entonces habíamos, y yo los quería estrenar ese día, un viernes era. Y aparece el padrino y y me dice con el ¿cómo es que se llama? El cacho, con los tubos en la mano y todo, y esto qué andan haciendo. Dice, che, Susana, dice, ¿qué te parece si lo ponemos para el viernes que viene? Mira, padrino, o pones esas luces hoy, o no me mires más a la cara. Ah, bueno. Salió corriendo cuando yo fui en la noche, estaban los cosas. Estaban puestos. Dice, yo soy de Tauro, entonces quiero todo para ayer. Y a mí no me vengan con que, ay, a lo mejor, no sé qué. No. Pero siempre me acuerdo, mira padrino, anda a poner esos cosos antes que a mí me dé un ataque, porque los compramos para que la gente los vea. Sí, la fonoplatea llegó y el piso, siempre me acuerdo, el piso fue un regalo que me hizo alguien que el de la fonoplatea. Sí, me pidió que nunca fuera a decir. Mira. Y nunca lo dije, ni lo voy a decir. Claro. Es piedra laja. Blanca, sí, y negra. Claro, eso no, precioso, se rompe nunca más. Precioso. Nunca más, pero fue lindo porque yo estaba trabajando en una de esas peñas que hacíamos, que vos vendías libros. ¿Cómo no? Pasamos películas. Sí, sí. Y viene y me toca el hombro y me dice, señora, ¿puedo medir acá el piso? Y yo digo, sí, ¿qué, por qué? No, porque yo les voy a regalar el piso, dice, porque este piso ustedes no lo van a poder poner, si no. Y vos no habrás creído. Cuando te dijo, y yo seguí despachando allí, que no sé qué, que no sé cuánto, y me di vuelta y digo, el hombre que me, ¿dónde está? Dice, no, ya se fue. Y a los 5 días me dijo, contratá un camión porque esto pesa mucho y te llevas toda la piedra para el... Es enorme. No podía creer yo. 9 metros, preguntame, 9 metros de ancho por 10 de largo. Tremendo. Gratis. Piedra laja, no se rompe nunca más. María la Paraguaya. Ah, mira. Susana es una excelente persona, muy amable. Tengo que colaborar más, dice. No, María ya colaboró con sus bailes, con todas esas cosas. Andaba a bailar, María el 6. Ah, esa está buena. Sí. Para el 6, yo creo que va a aparecer ahí, María. Sí, va a aparecer. Todos los. Gloria Sellera, felicitaciones Susana y equipo, impresionante, 25 años de trabajo intenso, incansable, siempre buscando satisfacer las necesidades del cliente, por muchos más años, un fuerte abrazo y manda caritas y flores y de todo, ¿no? Allí saludando. Ana María del Cerro dice, felicitaciones Susana, no sé, por tu manera de ser, das fuerza a los que te escuchan. Besos y un abrazo a todos. Ana Noble, buenos días. Mi admiración para Susana. Tenía oídas del correo viejo, pero no sabía que funcionaba a tan alto nivel. ¡Qué impresionante! Mis felicitaciones. Hoy salgo de trabajar, levanto a mis nietos y con ellos iré a conocer personalmente el lugar. Y sin dudas estaremos el 6 de agosto con un montón de signos de exclamación. Saludos, tengan todos una excelente jornada. Bueno, ya se prepara una jornada que va a ser, me parece... Ojalá que esté lindo el tiempo, que es lo único que precisamos, porque después lo otro, exacto, sale todo. Exacto, porque que esté bueno el tiempo, sí. No es nada que digamos, ay, sí, esto lo vamos a hacer, allí va saliendo lo que va saliendo. Y lo de los cantores, los que bailan. Todo el que quiera ir. Tocan instrumentos. Que llamen al teléfono del correo 2902-3129 y digan que están dispuestos a ir a regalar algo de su arte, ¿no? Sí. Los que sí pintan, ¿por qué no alguien que vaya a pintar un cuadro? Que vayan ahí a pintar caras, algunos. Que vayan a pintar caras. Sí, va a ser una fiesta a lo grande. Sí. Pero sí, lo más lindo de todo, que lo vamos a hacer en el lugar donde trabajamos, porque... Sí. Nosotros podríamos hacerlo en la fanoplatea, pero a la gente le gusta ir a la tienda. Está buenísimo. No hay caso, a la gente le gusta ir a la tienda. Sí, sí, sí, sí. Tenemos que agradecer rápidamente, porque sí, veo que se termina. No, pero dale nomás. A 3 tiendas que tenemos que nos donan ropa, que yo ya fuera de micrófono estuve contando. son gurisas muy jóvenes que empezaron con un emprendimiento de una tienda sola y ya van en la número 3. Son gurisas que trabajan de otra forma, trabajan a través de internet, trabajan a consignación. Nosotros eso no lo hacemos. Claro. Nosotros siempre aclaramos bien eso, que nosotros no podemos trabajar ni a consignación ni por internet, porque no, ni compran ni compramos, porque lo que tiene que ser allí es todo donado y así lo podemos vender lo más económico posible. Vamos a decirle a esta, claro, señora que va a ir hoy, que allí hay ropa 50 pesos. Sí, sí, sí, es real. Cuando vaya se va a dar cuenta que es verdad. Hay ropa para bebé flamante a 3%, 3 prendas por 100. La ropa de caballero cuesta 150. Y bueno, y estas tres tiendas nos abastecen con muchísima ropa, que todo el mundo sabe que la gurizada le gusta vestir moderno y le, claro, gusta vestir novedoso y que los miren, y estas jóvenes nos dan esa ropa. Tenemos, bueno, debe hacer más de 15 años que nos dan ropa, y ya se ha hecho como una amistad con ellas. Obviamente el que más tiene conexión ahí es Micael, porque, claro, porque van a buscar. Él les dio el teléfono y Micael está en la casa a veces y lo llaman y él va. Claro. Porque ellas no tienen depósito. Claro. Entonces, por ejemplo, ellas nos decían, nosotros no podemos tener mucho tiempo ropa, la misma ropa colgada, porque nos hacemos, claro, mala propaganda. Entonces, sí, cuando ya están, sacamos todo y para quién va, bueno, para nosotros, mal, porque si ustedes vienen enseguida. Entonces, vale, cuando llama Recicla, aplaudimos, sí, y de todo, seguro, porque vamos a decir lo que es. Nosotros nos ponemos cualquier buzo, cualquier cosa, pero cuando éramos jóvenes nos gustaba ponernos ropa moderna, ropa, y ahí viene la ropa para toda esa gurizada, bueno, y para gente de todo tipo. Bueno, acá hay un audio que manda Corina. Ah, mira. A ver. El techo, esta es la señora. Hola, que nos dio. Hola, buen día, soy Corina. De escuchando a Susana, y a su vez estoy trabajando con las rifas para ayudar a Julio y Susana, Julio de los Santos, el trabajador que enfermó trabajando en la arrocera con los agrotóxicos. Bueno, entonces estoy escuchando un poco, haciendo envíos, separando libreta, números, bueno, así que un poco desordenada lo que digo, pero un saludo muy fraterno a Susana, y a su vez escuchándola y todo el esfuerzo y todo ese trabajo increíble que hacen, a su vez recordando cuando nosotros allá llenábamos los contenedores con las cosas que enviábamos en una comunidad de Maús, donde los compañeros que habitaban en esa comunidad de Maús nos ayudaban, nos daban un lugar para estocar, para ir guardando todo lo que conseguíamos con las donaciones, que quizás empezó los envíos antes de que existiera el correo viejo, porque en, sí, ese tiempo, sí, mandábamos, cuando se permitía, también medicamentos, mandábamos para los centros Lourdes, mesitas, sillitas que conseguíamos en las guarderías que cambiaban de mobiliario. Bueno, es un poco desordenado lo que digo, pero recuerdo también de cuando vinieron, por ejemplo, dos profesoras del liceo, Odil y Nicole, vinieron acá a ver el trabajo de Amul acá, y realmente entre las cosas que dijeron cuando volvieron, era que una satisfacción, una alegría para ellos ver que las cosas que conseguían para enviar las encontraban acá, en los centros Lourdes, digo, porque a veces les había pasado de enviar cosas que por el camino de repente tenían otros destinos o se perdían. Bueno, creo que ya está por terminar, quiero que le llegue esto antes que termine. Un beso grande, un saludo muy fraterno y me trajo muchos recuerdos. Chau, chau. Muy bueno. Voy a hacer el último anécdota porque Corina, sí, me hizo acordar ahora. Nosotros vamos a buscar donaciones a donde sea. Entonces Corina tuvo un contacto allá en Francia, cuando estaban ellos, con alguien que tenía una tienda en Punta del Este, y Corina le mandó que se contactara conmigo. La muchacha me llama, no me olvido más, y me dice, ¿tú sos Susana? Bueno, en fin, sí, dice, bueno, yo tengo donaciones para hacer, dice, pero yo ahora me voy para Francia. tú podrás venir después de, en un mes, no sé qué. Le digo, ¿y no puedo ir mañana? Y dice, ¿cómo? Sí, le digo, no, si no puedo ir mañana. Y dice, ¿y en qué vení? Y no me olvido mal. Le digo, me siento en una COT. Y le digo, claro, y voy para allá. Claro, en el ómnibus de la COT. Le digo, claro. Y dice, ah, buenísimo, porque ¿qué pasa? Vos no podés a la persona tenerla esperando cuando vuelva, vendrá, que no sé no qué, vendrá. Le tenés que sacar de apuros ese lío que tiene arriba. Fui, saqué el pasaje, me tomé un copsa, vamos a hacer la propaganda, sí. Me fui hasta Punta del Este, me bajé, invierno, viento había ya que era una cosa imponente. Me acuerdo que en francés se llamaba la casa de Ana, la Maison d'Anne. Claro. Y llegué a una boutique de esas de alquilar balcones. ¿Cuántas prendas se imaginan ustedes que me dio la señora? 300 prendas de niños sin usar. Pero 300 prendas. ¿Y que las trajiste en la bodega del? Y entonces del ella me fue a acompañar, se hinchábamos con aquellas bolsas, ahora no lo podría hacer. A las 3 de la tarde estaba en la tienda otra vez con todo ese montón de ropa impresionantemente nuevo. El fuerte nuestro y la carta de presentación es ir enseguida, retirar enseguida. La gente no puede estar esperando, como nos dicen a veces. No, claro. Yo los llamo a ustedes porque vienen enseguida. Porque hay que ser serio. Sí. Y para ser serio lo tenés que ser, no decirlo. Puede hacer cualquier mamarracho. Susana, vamos a estar conversando antes del 6, obviamente, antes del 6 de agosto. Sí. Tenemos todo el mes de julio por delante. Para ir afinando todo lo de la fiesta, para que bárbaro. La gente participe y que desde ya, muchos, como dicen, desde hoy pueden empezar a ir al correo como va a ser Ana. Gracias por haber venido hasta acá. Bueno, muchas gracias. Saludos. Hoy 4:30, ¿no? Hoy 4:30, sí. Hoy 4:30. Bueno, muchas gracias a todos los que llamaron. Un beso enorme.